Bueno, estamos con el diputado Nicolás del Caño, ya en la salida del Congreso de la Nación, tras recibir el informe del ministro Nicolás Dujovne. Sí, bueno, claramente el ministro ratificó este presupuesto de ajuste escrito en Washington por el FMI, donde se le va a garantizar el pago a los especuladores, un 50% aumenta el pago de deuda, de 400 mil millones de pesos a 600 mil millones de pesos, y claramente... acá decir que va a ser de 42% la inflación del 2018, cuando el presupuesto estipulaba el 10 o 12%, nos hace desconfiar de todos los datos de este presupuesto, ¿no? Que en realidad es un dibujo, pero sobre la base de que asistimos a un 2018 con un ajuste brutal del salario, de los presupuestos de salud y educación pública. Entonces, todo lo que no aumente, todas las áreas claves, como salud, educación, que no aumente de mínima el 50%, ni siquiera va a tener el presupuesto magro que tenía hasta ahora. Es decir, todos los presupuestos van a ser a la baja. Así que bueno, el ministro anunció que sigue la estanflación, que el año que viene vamos a tener inflación. No podemos asegurar que va a ser de 23, nadie lo puede asegurar. Al mismo tiempo que va a haber una caída de la economía. El 23 dijo el ministro que iba a ser estimada para el año que viene. Se estima el 23% y después dice que la caída va a ser de 0.5, cuando en realidad el arrastre del 2018, según analistas de distintos espacios, dice que va a ser de un punto por lo menos, ¿no? Y claramente pudo dar referencia a algún tipo de anclaje cambiario, porque también son variables que inciden. Bueno, mirá, el anclaje cambiario es una ridiculez. Lo de los 42 pesos, el dólar, como promedio del 2019, insisto, es poco creíble teniendo en cuenta esta situación. Yo creo que el resumen es lo que dijo al final, ¿no? Es decir, pedir por favor a la oposición, en realidad aquellos que ya vienen pactando, como los gobernadores y diputados y senadores del PJ, por favor que le aprueben esto para que se termine la incertidumbre en la economía del país, pero la incertidumbre de los que no pueden llegar a fin de mes, no pueden pagar las tarifas, no pueden darle de comer a sus hijos, la incertidumbre de los docentes que van a escuelas que se caen a pedazos y que no van a tener un centavo para arreglar esas escuelas que... En el caso de Sandro y Rubén, llegó hasta la muerte, ¿no? La salud pública que se cae de pedazo, como lo vemos en el Hospital Posadas, con despido. Eso no plantea resolver el presupuesto que acaba de presentar Dujovne, sino profundizar esas problemáticas, ¿no? Y hay conversaciones del espacio que usted representa en relación a otros espacios para que este presupuesto no salga. Bueno, por supuesto, nosotros vamos a debatir y a confluir con todos aquellos que rechacen esto, ¿no? Pero lo importante es que haya una fuerte movilización, no solamente la semana que viene ante el paro, sino también una fuerte movilización cuando se debata en el recinto para que se frene este saqueo, ¿no? Muchas gracias. No, por favor, gracias a vos. Gracias, Nicolás.